Sábado 18 de noviembre del 2017, reunión 15, camino hacia la magia blanca, Asociación Biblioteca Teosófica. Básicamente nosotros leemos, comenzamos a leer y lo vamos haciendo, Tratado sobre magia blanca o El camino del discípulo de Alice Bailey, que es del maestro tibetano. Esto es publicación de 1930-1940. Y así leemos también una conferencia dada por el maestro Kumar en India en el 2001. Y lo que va surgiendo. Pero hoy vamos a hacer un alto, una estación en este camino que va a ser, creo, muy importante. Y es para experimentar lo que fue ayer el aniversario de la Sociedad Teosófica. Y porque hay un hermano que, bueno, hoy no vino tampoco, pero está haciendo un trabajo, porque él está haciendo tiene que hacer un seminario o una, sí, un término de estudio final de su facultad de sociología, y está haciendo sociología, y él eligió el tema de la sociedad teosófica en la sociedad. Pero esto viene relacionado a que hace 20 o 30 años, porque así me lo recordó él, conoció a Pedro, o habló con Pedro, también nos conoció a todo el grupo que íbamos y nos reuníamos, después de nuestras reuniones íbamos a comer allá a Pipo, Montevideo, Paraná. Bien, la verdad, no me dijo que, pero él se acordaba de mi fisonomía hace 20 y pico de años, 30 atrás. Y por eso vino. Es decir, a él algo le debe haber quedado de lo que habló con Pedro o de lo que estuvimos compartiendo. Y él vino. En nuestra rutina diaria tenemos poca capacidad de recordar nuestras cosas buenas y de experimentar, porque eso significa vivir la trascendencia del momento, de momento a momento, del tiempo y del espacio del momento que estamos viviendo. Esto, cuando no tenemos esa posibilidad, se dice en el horóscopo que tenemos una aflicción de Venus. Porque el señor planetario, Sanatkumara, vino de Venus. Y en la medida que podamos experimentar estos momentos y recordar todas las cosas buenas, nos vamos haciendo con la posibilidad de poder estar en Venus. No porque lo busquemos, sino porque son disposiciones o disponibilidades o elegibilidades que podamos tener. Entonces, en ese reconocimiento de los tiempos y de la vida y de los valores fundamentales de experimentar cada momento, Kumar vino en el 92 y entonces en el grupo lo dirigía, lo conducía Pedro Naum, y entonces y después que vino Kumar, él desencarnó y le legó un poco la conducción del grupo a Kumar, quien la aceptó. Y en reconocimiento de eso, Kumar hace una charla que se llama El Movimiento Teosófico. Y esto es del 92. Entonces vamos, hoy vamos a hacer un alto y vamos a tratar de ver lo que significa la teosofía en la sociedad, en la formación de nosotros cuando concurrimos a ella, y en qué contribuye si realmente apreciamos y trabajamos con la enseñanza de la teosofía para la sociedad en conjunto. Y es parte del camino hacia la magia blanca. Entonces, yo le voy a pedir a Ivana que lea la dedicatoria y después vamos a leer, vamos a comenzar a leer el libro, lo más importante, y vamos a tratar de terminar. Dedicado a don Pedro Naum, el hombre que trabajó para el hombre y para Dios. Don Pedro Naum, el noble discípulo, invitó a Parvati Kumar a impartir las enseñanzas y la práctica a los grupos que con ardor había preparado en la Argentina durante 30 años. Él es el pionero que inauguró las enseñanzas de la jerarquía y las transmitió incansablemente a lo largo de 30 años, hasta que encontró a su colega y hermano de Oriente para continuar el trabajo. En el año 1992 invitó a Sri Parvati Kumar a venir desde Oriente. Vio, escuchó y su corazón se llenó de alegría. Luego le pasó una calabaza de mate plateada y dijo: «Has venido, mi trabajo ha terminado. Sé que volverás a venir una y otra vez. Ahora me puedo marchar en paz. Puede que no me veas en esta forma física la próxima vez que vengas». Y pasó a mejor vida el mismo día en que Parvati Kumar dejaba la India en mayo de 1993 para viajar a Europa y América del Sur. Don Pedro Naum vive siempre en los corazones de sus alumnos de Argentina. Fue siempre un luchador, un carácter noble, un discípulo sin miedo, valeroso y arriesgado, que lo hizo todo en silencio. Hombre de fuerte voluntad que con su trabajo puso los cimientos para el futuro crecimiento del movimiento teosófico en Argentina e introdujo el pensamiento espiritual en los círculos sociales, políticos y masónicos. La charla que dio Parvati Kumar sobre el movimiento teosófico fue escuchada durante 3 días por don Pedro, sentado en el asiento de primera fila de la sala de conferencias de Nuestra Señora Fátima de Posadas. Estaba radiante de alegría. Parvati Kumar considera su ineludible deber dedicar su charla al discípulo que acaba de marchar, de ahí esta dedicatoria al ilustre hermano Pedro Nahum, que esta ofrenda sea de su agrado. Y comienza así, la automagnetización. Todos tenemos un propósito común al reunirnos aquí. Ese propósito hace que nos reunamos de vez en cuando. Ese propósito es el que ha estado guiando nuestras vidas. El maestro conoce mejor ese propósito. Ese propósito nos ha estado guiando y es el mismo que hace que nos encontremos de vez en cuando, porque quiere darse a conocer cada vez más por sí mismo. Siempre que la luz quiere brillar más, lleva a cabo su plan de reunir a la gente y hacer que adquiramos un poco más de luz que nos permite poner de manifiesto un poco más de luz en nuestra vida y transmitir también un poco más de vida a nuestro alrededor. Es un proceso de manifestación de la luz misma, siempre que los vehículos cooperen. En nuestra base de formación del ser, es decir, somos el alma, somos los seres, y tenemos 3 vehículos periódicos, que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo emocional y mental. A eso se refiere a los vehículos. Siempre que los vehículos cooperen, la luz brilla cada vez más en el vehículo, hasta que poco a poco, y a medida que el vehículo se va transmutando, este es también utilizado para transmitir luz. Entonces, la transmisión de la luz es posible cuando el vehículo se transmuta. Esta es la magia del alma. El trozo de hierro que se convierte en imán puede desprender magnetismo. No puede haber un trozo de hierro capaz de transmitir magnetismo si no está magnetizado. El proceso es la automagnetización como primer paso. Después, el magnetismo se difunde mediante el trozo de hierro. Antes era un trozo de hierro y ahora se ha convertido en un imán. Y mientras siga siendo imán, puede desprender corriente magnética. De este modo, el propósito tiene la intención de que todos aquellos que lo observen se magneticen. Sin estar automagnetizados, es de necio intentar magnetizar a los demás. Esto es como si un trozo de hierro intentara comunicar con otro trozo de hierro. La teosofía habla fundamentalmente de este concepto. Tenemos que iluminarnos para iluminar. Este es el propósito básico del movimiento teosófico. La teosofía es la sabiduría divina y es dinámica. Eso es el movimiento teosófico. La sabiduría se mueve a través de aquellos que se han vuelto sabios y no puede moverse de otro modo. Periódicamente se produce el movimiento de la sabiduría, habiendo periodos cortos y periodos más largos. La teosofía existe ya desde el origen de la humanidad. No es correcto decir que el movimiento teosófico empezó con Madame H.P. Blavatsky. Madame H.P. Blavatsky inauguró un período, un movimiento de la teosofía. El ser humano recibe periódicamente una oportunidad de entrar en la sabiduría divina y mediante ello darse cuenta de su propia identidad. La identidad de todo ser es la de ser hijo de Dios. A través de los ciclos del tiempo, el hombre se olvida de que es hijo de Dios, hasta que otra vez, a través de los ciclos de tiempo, se le vuelve a traer a la memoria que es hijo de Dios. El tiempo nos trae la sabiduría cíclicamente. Uno de esos ciclos de tiempo que conocemos es el movimiento teosófico que nos trajo Madame H.P. Blavatsky. Por lo tanto, hemos de estarles agradecidos porque ella trajo a la humanidad, una vez más, la luz de ciertos centros sublimes de la humanidad. La sabiduría que fluyó no provenía de Madame H.P. Blavatsky, sino que fluyó a través de ella. Pudo fluir a través de ella porque se convirtió en un buen canal para la sabiduría. Si ella no se hubiera convertido en canal, o si ella no se hubiera magnetizado, no hubiera podido dar la sabiduría al mundo. El primer y fundamental paso, como se desprende de la experiencia teosófica, es aplicar la sabiduría a nosotros mismos y no estar ansiosos por difundirla sin haberla aplicado antes a nosotros mismos. Es erróneo creer que uno puede difundir la sabiduría. La sabiduría sabe cómo difundirse por sí sola. Lo único que necesita es canales. A través de una pared de ladrillo, los rayos de sol no pueden entrar en el salón. Pero a través de los cristales de una ventana, los rayos y la luz del sol pueden penetrar en él. La diferencia entre un iniciado y un no iniciado es la misma que hay entre una ventana de cristal y una pared de ladrillo. La materia de la pared de ladrillo es muy pesada, mientras que la materia de la ventana de cristal es muy ligera. La pared de ladrillo no deja que la luz pase a través de ella, mientras que el cristal deja pasar la luz. Pues si bien es verdad que el cristal deja pasar la luz a través de él, lo único que está haciendo es dejar pasar la luz. Pero el cristal no puede decir que sea él quien da la luz. ¿Qué puede hacer el cristal cuando no hay sol? Eso es todo lo que puede hacer un iniciado. El iniciado puede ser un punto focalizador de la sabiduría, pero no es él quien la da. Quien la da es alguien a quien no conocemos. Debido a que estamos demasiados preocupados por los nombres y las formas, nosotros no podemos comprender esto. Ni siquiera el sol, que sabemos que es el centro del sistema solar, da la luz, sino que sirve de canal para un centro superior. Del mismo modo, todos somos canales, y aquel a quien conocemos como el absoluto se canaliza a sí mismo a través de todos estos canales. Comprender esto es comprender lo básico de la teosofía, es decir, que la luz existe, que la sabiduría existe y que se mueve según un ciclo de tiempo, habiendo algunos canales que permiten su movimiento. Lo mejor que puede hacer un canal es procurar volverse transparente. Todo lo que uno puede hacer es procurar volverse un vehículo transparente. Después es la luz la que decide el qué, el cómo, el dónde y el cuándo hacer. Pues aunque el cristal sea transparente, no puede dar luz si todo el área que la rodea está nublada. Del mismo modo que un cristal no puede dar luz, un vehículo preparado tampoco puede dar luz a menos que así lo quieran en los círculos superiores. Por eso el iniciado actúa en sintonía con el tiempo y el espacio y no cree en difundirla en cualquier momento ni en cualquier lugar. Él es solo un punto focalizador que transmite la luz según la decisión de los planos superiores. Eso significa que el iniciado está en todo momento preparado para transmitir. De este modo, el teósofo no es en sí mismo el transmisor, sino que es un canal que actúa según el tiempo y el lugar. Hubo un tiempo oportuno, hacia finales del siglo pasado, en que la sabiduría decidió manifestarse y entonces se encontró un vehículo lo suficientemente puro, lo suficientemente transparente y brillante como para reflejar esa sabiduría. Ese es el vehículo que conocemos como Madame H.P. Blavatsky. A través de ella la sabiduría pudo llegar desde los maestros de sabiduría hasta la humanidad. Pero hemos de recordar que los maestros de sabiduría tampoco son quienes la dan, ya que ellos actúan según el propósito que proviene de los centros superiores. Así entienden ellos el tiempo, y cuando les llega el momento de amanecer a la humanidad, la luz se transmite en consecuencia. Vamos a hacer algunos comentarios, si quieren, después seguimos con las cuatro funciones del teósofo. Y yo creo que yo sentí que este trabajo de Ciro, por eso es tan importante que podamos experimentar la dimensión de nuestros alrededores. Si nosotros experimentamos la dimensión de los alrededores y de la vida que hay alrededor, es porque comenzamos a experimentar todo lo que existe en nuestro alrededor, existe en nuestro interior. Y si empezamos a experimentar la luz y la grandeza de las cosas que llegan del exterior, es porque el espacio interior nuestro también comienza a dotarse de plenitud de luz. Esa es una clave para experimentar y comenzar a ver la luz afuera en lo que ocurre. Entonces, esta llegada de Ciro, a mi entender, contemporáneo de este tiempo que vivimos de buscar la luz, es una presencia de Pedro, porque entonces, ¿cuál es la presencia del pulso? Una forma desaparece, pero también desaparece la forma física, pero el pulso a veces queda donde los pulsos se registran en los seres vivientes, que es en el corazón, en el tiempo. Y ese pulso sigue produciendo efectos mágicos. Entonces, esta aparición de Ciro, con esa circunstancia, me da a entender también que la presencia de Pedro, siempre llevando a que busquemos la luz, a que trabajemos en la sabiduría y buscar, digamos, la rectitud y la pureza de nuestro funcionamiento, está presente. Entonces, el tiempo nos trae estas cosas, pero nosotros, ocupados por lo que los vehículos nos llevan, no hacemos estas estaciones, estos intervalos, para ver la vida. Tiene mucha ceguera la persona. ¿Cómo? Que tiene mucha ceguera. Es todo debido a un... Tiene que tener un autoconocimiento para hacer un camino hacia una conciencia abierta, como lo que usted dice. Tener una conciencia realmente de lo que somos, de lo que podemos ser y lo que podemos caminar hacia la luz. Sí. Para eso tenemos que tener un conocimiento, autoconocimiento con uno mismo. Poco sabemos de nosotros mismos también. Es un largo camino. Sí. Para llegar. Y insertado en esto y en este prólogo que nos hace Kumar, nos está diciendo también algunas cosas más. Nos está diciendo que la búsqueda de la luz y de, por ende, de la transmisión, porque hacer contacto con la luz involucra también una transmisión. Y que esa luz viene, es decir, que nadie es poseedora de la luz ni de la sabiduría. En cuanto la posesión aparece, quien la ejecuta es secuestrado, es dejado de lado para la corriente de la luz, del amor y de la sabiduría, porque no se puede poseer, ¿no? Entonces siempre estamos en contacto, porque el alma que produjo los vehículos periódicos venía de la transmisión del alma universal y proyectó su luz y dio vida con pulso a los vehículos periódicos, a la personalidad como mente, y así nacemos. A Blavatsky se le dio un punto y una circunferencia como símbolo de sabiduría. Y ella descubrió sobre un punto y la circunferencia, comenzó a trabajar con ello para descubrir toda la sabiduría, gran parte de la sabiduría, que después hizo en Doctrina Secreta, hizo Sin Velo, y 10.000 obras, y toda su vida. Y es así, el centro es el pulso. Los vehículos periódicos nos reconocen como personalidad, y así empezamos a andar en el círculo, en la circunferencia, ¿no? Y nos dan un nombre, un apellido, un tiempo. Y la mente concreta tiene que multiplicarse, producirse y unirse. Y la mente concreta tiene que encontrar la mente subjetiva para ir al pulso nuevamente. Entonces la luz es un pulsar continuo. Y ese pulsar viene de centros o estaciones y círculos superiores que están pulsando la vida y la manifestación. En ese sendero no somos dueños de ninguna luz, de ninguna sabiduría. Estamos dispuestos a trabajar por la luz, a ser obreros por la luz. Y siempre hay un maestro cuando hay un obrero. Siempre hay una conciencia superior que nos va a indicar qué es lo que hay que transmitir o construir. Eso es una profundidad. Es una profundidad que nos lleva al autogobierno. Si algo la sociedad teosófica puede contribuir a la sociología o formación de una sociedad, es porque debería crear seres o miembros de la sociedad que tengan autogobierno. Con un autogobierno que va creciendo, muchas formas de poder o de retener poder o de establecer consignas desaparecerían. Muchas. No tenemos dimensión para ver cuántas cosas desaparecerían por ser inútiles. Las cuatro funciones del teósofo. El teósofo es definido en las antiguas escrituras sagradas como una persona que realiza cuatro funciones. Primero, aprender continuamente la sabiduría. La sabiduría no tiene fin y nadie puede decir, ya he aprendido lo suficiente. Si alguien dice eso, es un ignorante. Porque no se puede decir que un aspecto ilimitado e infinito haya sido totalmente comprendido, ya que hasta que uno no se identifique, y a menos que no se identifique con el espacio a través del cosmos, no puede decir que lo sepa todo. Y cuando se haya identificado de ese modo, nunca dirá que lo sabe todo. La persona que se ha identificado no tiene nada que decir. Aquel que se ha identificado poco, habla mucho. Aquel que se ha identificado mucho, habla poco. El teósofo es aquel que continuamente aprende. Es un continuo proceso de aprendizaje. Y su quehacer diario incluye el aprender. Tiene que aprender a diario y tomar nota de lo que ha aprendido. Si uno no practica esto, no es un teósofo. Aprender es el paso fundamental hacia el despliegue. Tiene que haber un tiempo y un lugar en el que uno estudie un libro sagrado a diario. Y eso ha de hacerse sin interrupción. Eso tiene que hacerse tan continuamente como desayunar todos los días. Daos cuenta de lo mucho que nos afecta si nos quedamos sin desayunar algún día. Pues sí, cuando nos quedamos sin desayunar, no podemos tomar una taza de café, nos quedamos tan afectados. ¿Nos sentimos acaso tan afectados cuando no hemos realizado nuestro estudio diario por la mañana? Si no nos sentimos afectados, no digamos que somos teósofos. Hasta el día de nuestro último hálito tenemos necesidad de estudiar, pero no llenándonos la cabeza de información, sino poniéndola en práctica en nuestro quehacer diario. El estudio ha de convertirse en una actitud de vida. No se trata simplemente de estudiar a través de los libros, sino que incluye el aprender mediante los sucesos de la vida. Estar abierto a aprender es esencial para un teósofo. La información de los libros la debemos buscar en ver la vida del pulso que nos trae esa información. Y unirnos, esa es la identificación, unirnos a la corriente de luz que las cosas nos expresan. Y eso no es repetir la información. Eso es trabajarla internamente cada uno, para sentir ese pulso interior de vida. Sí, estaba tratando de hacer un diagrama mental, un diagrama de posibilidades para llegar al pulso. Y ahí recordé en Israel en la pared del templo donde van todos los religiosos a rezar, tienen una motivación semejante a lo que estás hablando. Es decir, el rabino o el discípulo o el aspirante o el simpatizante o el probacionista se para con su Biblia, con su Torá, frente al muro, lee y uno ve cómo se mueve. Ese movimiento es el pulsar, porque el espacio pulsa. Pero no todo el espacio pulsa. Pulsa, o recién llegamos a la pulsación, cuando aparece el centro del corazón. Es decir, ya hay el proceso de energía y el proceso del conocimiento, el proceso mental, el proceso de la conciencia, el proceso del tiempo. Aparece una especie de desdoblamiento, como ese habla científicamente, o si no, como dice el maestro Sibiri, el proceso de la expansión del tiempo en un momento determinado hace que ese pulsar, que siempre está en nosotros, porque forma parte de la vida, se sienta de distinta manera y se siente en todo el cuerpo. Entonces es como que entramos en ese espacio de luz, que seguramente es de luz para aquellos que pueden hacer ese tipo de expansión. Entonces, los tres grandes soportes, o como dice el maestro tibetano, las dos fuerzas clave que nos llevan a la cima, más las otras cinco que actúan como elementos de la naturaleza al alinearse y juntarse en ese centro, ese pulsar se hace presente. Y ese pulsar parece mentira, trae la sabiduría en su totalidad y está disponible, y ese ser es un vehículo que canaliza con perfección, establece, como se dice, establece la luz, y transmite. Es un emisor, es un ser magnético, como empezó con la palabra magnetismo. Es decir, llegar a ser magnético es lo que vos siempre decís, que a mí me gustó, porque lo he leído por ahí por 20 años y no me di cuenta, formar un núcleo de la fraternidad universal. Ese es el núcleo pulsante. Y es ahí donde aparece el verdadero núcleo y el primer objetivo recién se realiza. Por más que tengas 10, 15, 8 o 20 años de sociedad o de miembro o de lo que sea, ¿sí? O simpatizante, recién ahí, y es grupal para que sea fuerte, ¿eh? O sea, lo importante de la entrada de la pulsación consciente en la persona, ¿no? Y ese magnetismo, y la cualidad básica de ese magnetismo es que no va a salir a buscar más, lo van a buscar a él. Porque otros van a querer estar con esa persona que pulsa. ¿Eh? Porque realmente es una expresión de la verdad. Y el gran pensamiento que me dijeron es de Madame Blavatsky, fue: no hay religión más elevada que la verdad. La verdad comienza en esa pulsación, en ese punto. ¿Eh? Sí, yo recuerdo, Pedro hacía relaciones tal vez para entenderlo como verdad y decía, verdad es ver y dar. ¿Qué dimensión significaba que él nos diga ver y dar para quienes escuchábamos? Porque es un poco lo que estuvimos leyendo acá. El ser tiene capacidad de ver. En el pulso se ve la potencialidad de la esfera. Transmitir eso es que los vehículos periódicos tienen que tener sensibilidad de la pureza, de la inofensividad, de los requisitos de cualquier religión. El primer objetivo de la sociedad teosófica es formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, credo, nación, sexo, color, sexo. Si nosotros hacemos verdad en nuestro funcionamiento, de sentir ese núcleo, en todos nuestros alrededores y en todas nuestras asociaciones, nosotros producimos un núcleo y un pulsar de luz muy fuerte, porque ya nosotros nos expandimos, es como que rompimos el globo del huevito, de la individualidad por el cual sale el pollito o los pajaritos o nuestro feto o nuestra forma de nacer a la manifestación esotérica, y formamos un núcleo de espacio fraternal. Ahí nosotros damos una vuelta, la personalidad se hace positiva al alma. Es un terrible paso. No quería que te fuera de ese tema, porque por ahí uno va, ¿viste? Eso es un principio universal y eterno, es el principio del entrelazamiento. A partir de ahí, ¿qué es lo que nace? El silencio nace. Es el entrelazamiento de los pulsares de los distintos corazones. Por eso lo importante del grupo y de la familia acá, con los elementos comunes, con los cuerpos comunes, como nos estamos viendo. Porque cuando hay entrelazamiento, hay silencio, hay comprensión solamente con la mirada. ¡Qué fantástico esto! ¡Claro! Y es ese punto que pulsa, es la clave. Es clave, es cómo acercarse, ¿no? Porque bueno, la diversidad es... El potencial de la diversidad es enorme, ¿eh? Y acá ya dije, japonés, chino, grande, gordo, feo, viejo... No pasa por la forma, ¿eh? Está en la esencia de la forma. El agua siempre está. La ola puede estar como no puede estar. La ola tiene un recorrido, llega, va y viene, ¿sí? Pero el agua siempre está. Y la presencia siempre está. El pulsar siempre está. Ahora, concientizo ese pulsar, puedo llegar. Eso es lo que se pide que sea un teósofo. Y eso es lo que días como hoy, como ayer, como mañana, quizás para esta fecha, que es una fecha muy importante dentro de lo que es el mes de Escorpio, del mes escorpiano, da el tono clásico del alineamiento, del color blanco, es decir, la fusión de la diversidad, la fusión del colorido en la pureza, como dijiste hace un rato, del rayo blanco. Sí. Bueno, la luz de la sabiduría está, digamos, simbolizada por el blanco porque puede reflejar los siete colores. Pero el blanco es eterno y esotérico, es azul, como el azul del cielo, el azul profundo. Zambala está compuesto de dos nombres, que es Zamba, Satya, Bala. Satyabala, Zambala es donde reside el Señor planetario. Significa, Satya significa azul, y Bala, niño, el niño azul. Eso es lo que somos en nuestra esencia, en nuestro interior. Espera. Del tamaño de un pulgar, de color azul. Eso. La verdad es una, y una es la necesidad. El uno marca la necesidad. Si nosotros vivimos en la necesidad de la verdad real de nuestra vida y de nuestros alrededores y de nuestras circunstancias, y tratamos de revelar y servir esa verdad, el uno es una columna. Por lo tanto, nosotros entramos en la columna para recibir la iluminación. Es decir, de la diversidad vamos al uno. Y eso es parte de este símbolo. Cuando a nuestros alrededores todo es luz, nuestro interior, porque nuestros alrededores es parte de lo que somos internamente. Todo lo que nos acontece es producto de nuestro interior. Todo. Si vemos toda oscuridad, es que adentro estamos muy oscuros, sin posibilidad de tener contacto con nuestro ser, con nuestra alma, que es la luz. Ella no quiere estar con nosotros. Sí, si nos formó. Nosotros estamos secuestrados por la vida externa y nos olvidamos del pulsar interno. Con el tiempo volvemos, porque siempre volvemos. Si somos los reyes de este reino, ¿cómo no vamos a volver? Pero las circunstancias nos secuestran. Entonces, ¿cómo llegamos a ese pulsar? Ahí es como hacen los pájaros. Los pájaros están en paz en el nido. Y ahí están en el pulsar de la paz. Porque salieron a la mañana, fueron a buscar comida, se bañaron, tuvieron contacto con el agua, volaron, trajeron comida, y cuando están de vuelta en el nido, están en paz. Nosotros, cuando estamos internamente en la búsqueda de nuestro ser, vamos con la paz. Hemos establecido un cierto equilibrio externo, y ese equilibrio externo nos va a demostrar que todo está bien, que todo está en orden, que todo es luz. Entonces, ese círculo externo por donde tantas veces nos fuimos, se hace uno con el pulso, con el centro. Y ahí obtenemos la paz. Segundo, practicar la sabiduría aprendida. La primera función se vuelve inútil si no intentamos practicar la sabiduría que aprendemos cada día. Es mejor que no estudiemos, porque con demasiado estudio y poca acción nos desequilibramos. El estudio tiene únicamente por finalidad la práctica. Si no hay modo de practicar la sabiduría que estudiamos, significa que no conocemos la manera ni el método de estudio. Un estudio que no nos permite practicar no es el adecuado acercamiento hacia el estudio. Nunca podremos comprender el cosmos, nunca podremos comprender el plano solar, ni podremos comprender el planeta, a menos que nos hayamos comprendido a nosotros mismos, y no podemos entendernos a nosotros mismos, a menos que hayamos limpiado nuestros tres cuerpos. Por lo tanto, tenemos que aprender a cómo limpiar los tres cuerpos. No podemos tener nuestros cuerpos o vehículo físico, emocional y mental totalmente impuros y querer llegar a la sabiduría. Es como construir una pared de ladrillos gruesos y querer que la luz penetre. Por mucho que lo pidamos, la luz no puede pasar a través de muros tan espesos. Hemos de empezar a estudiar aquello que podamos practicar en la vida diaria, lo cual nos dará un ritmo que purificará continuamente nuestros cuerpos. Todo este proceso consiste, para empezar, en la purificación de los tres cuerpos, pues a menos que se purifiquen, no se puede comprender la sabiduría. No por el hecho de conocer las letras del alfabeto podemos leer la doctrina secreta, el tratado sobre el fuego cósmico, ni las escrituras sagradas del mundo. Estas serán solo letras para nosotros, pero no podemos comprender su contenido. Para comprender el contenido de la doctrina secreta o del tratado sobre el fuego cósmico, uno tiene que tener una mente cristalina. Si presumimos de leer estos libros sin tener una mente de este tipo, nos quedamos solo con el espejismo, pero no con la experiencia. Para tener una mente clara y cristalina, uno tiene que tener un cuerpo emocional claro, un cuerpo de aguas puras y no turbias, así como también un cuerpo físico puro, ya que la mente está condicionada por nuestro cuerpo físico y por nuestras emociones. La personalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de sí, esto en cuanto se refiere al hombre, ¿no? Pero en cuanto se refiere al proceso científico, al proceso de una técnica, de, por ejemplo, la puesta a punto de un auto, todas sus piezas están todas rectificadas, lapidadas, terminadas a espejo, porque si no, no se produce el movimiento, es decir, el verdadero movimiento de cada una y en el equilibrio. Claro, y la puesta a punto es la búsqueda del equilibrio, ¿no es cierto? ¿Eh? Así que fíjate que esa famosa ley de correspondencia, ¿no? Como dice que no conocerás el proceso solar ni cósmico. Y no, porque si no se entiende primero lo que está afuera, es un espejo, todos los elementos que vemos afuera son reflejos en el trabajo común, en el trabajo diario, ¿eh? Están todos los elementos. Vuelvo a un auto, vos tenés el elemento de la materia, tenés el fuego, tenés el fluido, tenés el aire, tenés todo ahí. O sea, está en equilibrio, está con cierta pureza de llamada rectificada correcta terminación, el movimiento está y el resultado está a la vista. O sea, el objetivo está cumplido. El auto es un vehículo, ¿no? Y el auto es un vehículo y nosotros también somos vehículos, claro. ¿Sí? Por eso dice prepara la casa. ¿Para quién? Sí. Cuidar el cuerpo. ¿Para todo quién? Bien. ¿Para quién? El ser y el hacer, ¿no? Esa. Dice, la claridad no llega. ¿Cómo puede semejantemente tener claridad? Decía así, cuando por un lado son las emociones y por otro lado el cuerpo los que tiran de la mente, ¿cómo puede semejantemente tener claridad? La claridad no llega solo cuando los dos cuerpos inferiores se han purificado. Cualquier estudio de la sabiduría tiene que empezar con la purificación de los cuerpos físico y emocional. Por eso, todas las escrituras sagradas de las religiones nos hablan de los 10 mandamientos, de las reglas, de las observaciones, y eso es algo básico. Eso es algo básico. En el caso de la teosofía, el primer objetivo es formar un núcleo de fraternidad universal. Ahí ya nos instala en el sentido de una fraternidad de almas. Es decir, ya nos instala en un punto superior. Y después estudiamos las religiones comparadas para absorber otro espacio dinámico de la expresión de la sabiduría, pero ya desde un punto de vista, ecualizado, ya de un punto de vista superior, donde ciertos principios planetarios ya se comienzan a incorporar. La dinámica del principio planetario es mayor a la dinámica de la Tierra que estamos en el plano terrestre. Por supuesto. El magnetismo del plano terrestre es distinto al magnetismo planetario. Entonces, se hace en una esfera mayor. Cualquier estudio de la sabiduría dice, ¿cómo puede semejantemente tener claridad? La claridad no llega solo cuando los dos cuerpos inferiores se han purificado. Cualquier estudio de la sabiduría tiene que empezar con la purificación de los cuerpos físico y emocional. lo que significa trabajar con el cuerpo físico y con los sentidos. Cuando no somos capaces tan siquiera de superar el instinto sexual, ni somos capaces de superar los instintos de comer todo tipo de comida, no podemos decir que nuestros dos vehículos inferiores ya son puros, condición indispensable para mantener una mente pura y limpia. El tercer paso es tener una mente clara. Para tener una mente clara han de efectuarse los dos pasos anteriores. Uno se refiere a la pureza física y otro a la pureza emocional. Hay un acercamiento sistemático a la sabiduría. ¿O es que porque seamos capaces de ver el sol, podemos acaso directamente, saltando, llegar hasta él? Esto es lo que mucha gente intenta hacer con la sabiduría. La meta es, no cabe duda, llegar hasta el sol. Pero hay un método para hacerlo. No podemos vivir en la locura de creer que podemos llegar hasta el sol dando un salto. Esa locura tiene que ser reemplazada por un método. Y ese método se dio en forma de instrucciones en el yoga de Patanjali o en el Bhagavad Gita. Se han de dar los pasos fundamentales para que se produzca un despliegue gradual. Si queremos ver los pétalos más interiores de un loto, primero se han de abrir los pétalos exteriores. No podemos romper los pétalos exteriores para ver los interiores, sino que hay un proceso de despliegue gradual de los pétalos exteriores y luego aparecen los pétalos interiores. ¿Cómo puede uno darse cuenta de un pétalo interior sin haberse desplegado los pétalos exteriores? Hasta ahora hemos estado viviendo en lo exterior y ahora decidimos entrar en lo interior. Para entrar en lo interior desde lo exterior, tenemos que dejar que lo exterior deje paso a lo interior. Lo físico y lo emocional, por lo tanto, tienen que dejar paso a la mente. No podemos abusar del sexo y al mismo tiempo querer la sabiduría. No podemos tener costumbres alimenticias sin discernimiento alguno y querer también la sabiduría. Mucha gente dice, por esnovismo, que la mente es lo importante y que los cuerpos emocional y físico no lo son. Ciertamente la mente es más poderosa que las emociones y que el cuerpo, pero siempre y cuando hayan superado el condicionamiento emocional y físico. Hay un método de estudio que nos permite practicar la sabiduría. Si no seguimos ese método, solo tendremos en nosotros un conocimiento confuso, que no es sabiduría. Solemos almacenar cierta información y con mucha frecuencia, más que experimentarla, padecemos sus consecuencias. ¿Sabéis cómo abrir un coco para comerlo? En Oriente se suele poner la siguiente comparación. Si una persona que no está preparada se le da la sabiduría de los planos cósmico y solar, es como darle un coco a un mono. El mono no sabe cómo abrirlo. Puede comer directamente cualquier otro fruto, pero el coco está recubierto de fibras y de cortezas. Se han de quitar las cortezas y las fibras y luego se ha de romper la nuez para poder experimentar su leche y su pulpa. Al mono se le ha dado un coco. El mono sabe que es un fruto, pero no sabe cómo abrirlo para comérselo. Y tampoco lo tira porque sabe que es un fruto comestible. Eso es exactamente el problema de la persona que aprende demasiado y no lo pone en práctica. No puede arrojar la información que ha recibido, ni tampoco puede hacer uso de ella porque no sabe cómo utilizarla. Este ejemplo del coco y el mono es un buen ejemplo cuando la sabiduría no encuentra su expresión en la vida diaria. ¿De qué nos sirve la sabiduría que no nos ayuda en nuestra vida diaria? ¿Por qué necesitamos una sabiduría que no nos es útil? ¿Qué necesidad tenemos de una sabiduría que no nos da equilibrio en la vida? Tomemos la sabiduría que puede ser practicada en la vida diaria. Lo que está sucediendo en la constelación de Sirio, de las Pléyades, no nos es de preocupación inmediata, cuando nuestra vida se encuentra en un estado problemático, si nuestra situación económica, social y familiar está desequilibrada y no sabemos cómo equilibrarla, ¿desde qué nos sirve esa sabiduría celeste? El no saber cómo acercarnos a la sabiduría nos crea situaciones de este tipo. Este planeta es muy hermoso, y tanto las plantas como los animales y los seres humanos que hay en él son también muy bellos, pero nosotros no pensamos en establecer relaciones de armonía con todo lo que nos rodea en esta tierra. Si no lo hacemos, no estamos preparados para ser teósofos. Tenemos que trabajar con todo lo que nos rodea y tenemos más a mano, ya sean seres humanos, animales, plantas o minerales. Estableciendo armonía con todo lo que nos rodea, seremos capaces, poco a poco, de adquirir los aspectos más profundos de la sabiduría. La vida misma ha de incluir métodos por los que nos establezcamos armonía tanto con los seres humanos como con los animales, las plantas y los minerales. Nuestra actitud hacia los animales, hacia las plantas y hacia la tierra tiene que cambiar. Este cambio significa establecer armonía con todo lo que nos rodea. ¿Cómo tenemos que comportarnos con las plantas y con los animales? ¿Cómo tenemos que comportarnos con los seres humanos? ¿Cómo tenemos que comportarnos con el otro sexo? La armonía es lo que secretamente tenemos que establecer en toda nuestra interacción. Si hemos perdido la armonía, se debe a que no nos hemos comportado bien con algunos de estos aspectos, sea nuestro comportamiento con el otro sexo, con los animales, con la planta, con la tierra. Esto es lo que decide nuestra armonía. Cómo trabajar con estos aspectos es la sabiduría fundamental que tenemos que practicar si queremos ser teósofos. Tercero, una vez que practica la sabiduría, tiene que enseñarla. Hemos de expresar con palabras la sabiduría que experimentamos. Con frecuencia solemos saltar del primer paso al tercero sin pasar por el segundo, y de este modo solo enseñamos la sabiduría que hemos leído en los libros. El teósofo no es aquel que habla de los libros, sino aquel que habla de la experiencia que se deriva de su estudio y de su práctica de la teosofía. Hay una gran diferencia entre ambos. En el primer caso, uno no sabe nada más que reproducir los libros. En el segundo caso, uno puede transmitir la experiencia de la sabiduría. Transmitir la experiencia de la sabiduría es diferente de transmitir la información relativa a la sabiduría. Uno habla la verdad, el otro habla acerca de la verdad. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Hablar acerca de la verdad, muchos lo pueden hacer. Hablar la verdad, solo muy pocos lo pueden hacer. El que enseña la sabiduría que experimenta está hablando la verdad, y el que habla sin tener la experiencia está hablando acerca de la verdad, pero no está hablando la verdad. Tener la experiencia es la base para enseñar. Si tenemos un gran libro voluminoso sobre el magnetismo y lo colocamos en un lugar poniendo trozos de hierro a su alrededor, ¿cuándo se magnetizarán esos trozos de hierro? Ni siquiera cuando se haya completado la era de Acuario. Sin embargo, en vez de poner un libro sobre el magnetismo, ponemos un imán alrededor de los trozos de hierro. ¿Cuánto tiempo tardan los trozos de hierro en convertirse en imanes? Ya sabéis la respuesta. Esa es la diferencia entre uno que habla la sabiduría experimentada por él mismo y el que habla la sabiduría que aprendió el día anterior en un libro. Lo que he estudiado por la mañana, intento decíroslos en la clase del mediodía. Y lo que he estudiado después del mediodía, intento decíroslo en la clase de por la tarde. Vosotros podéis creer que yo soy un maestro, pero no aprenderéis nada, porque yo no he compartido la sabiduría, sino solo mi comprensión mental. Existe lo que se llama la magnetización a través de la enseñanza. Eso ocurre solo cuando la sabiduría se vive y se enseña. Cuarta, sus enseñanzas han de inspirar a practicar la sabiduría. Es decir, que estudia, practica y enseña, y la gente de su alrededor se siente inspirada por su práctica. Él no propaga que los demás practiquen la sabiduría, él la pone en práctica y comparte su práctica con los demás, los cuales se sienten inspirados e intentan practicar también. Si los demás intentan practicar, él no es la causa de que ellos lo hagan, pues ellos practican porque así lo han decidido. Es decir, que ellos reciben la inspiración a nivel de alma y empiezan a pensar también que deben practicar. Ese es el porqué de que en la práctica de la sabiduría no haya propagación. Necios son aquellos que creen en propagar la religión y la sabiduría. Mucha gente cree que puede propagar la sabiduría, cree que puede propagar la religión, pero no hay actividad misionera en la sabiduría. Uno ha de obrar sin hablar mucho. La gente que nos rodea se sentirá inspirada solo si quiere. Nosotros ni siquiera tenemos la responsabilidad de inspirar. La inspiración les llegará de manera natural cuando no tengamos ni la más mínima sombra de inspirar. Cuando actuamos, nuestros actos resultan del agrado de los demás, que se sienten gustosamente movidos por nuestras acciones. Entonces se preguntarán, ¿por qué no hago yo también como él? Así adopta uno la sabiduría cuando alguien la demuestra. Si no es como el libro y los trozos de hierro, no hay prisa por difundir, no hay necesidad de difundir, porque la sabiduría se difunde sola. Ser. Está. Por eso el símbolo, es clave el símbolo con lo que estamos leyendo. En la segunda parte hablaste de saltar, eso me gustó. No se puede saltar para obtener. Había una foto el otro día donde estaban los dos extremos, ¿no? Entonces alguien pegaba el salto, ¿no? Por afuera, por el afuera. Es como si todos estamos parados en la circunferencia y el mismo objetivo es el centro. Cada uno va hacia el centro por su radio, ¿no? Pero no puedo saltar, no puedo ir por afuera, tengo que ir por adentro. Entonces alguien diría, bueno, pero ¿hay alguna fórmula que me dice que no se puede ir por afuera? Entonces Kumar una vez dijo, si vos querés llegar al sol, y en cuanto lo miraste va a quemar, listo, por ahí, por afuera no puedo ir. Voy por la fórmula, tampoco puedo ir. ¿Saben por qué? Porque el centro es el número uno y la circunferencia es el número cero. Y uno dividido cero, ¿sabes cuánto da? Infinito. Quiere decir que no hay camino, no hay posibilidades, hay infinitud. Y ahí se entra en ese mundo de probabilidades, donde, bueno, con los saltos, por eso me reía mientras leía, porque hace dos o tres días vi un aviso que decía, aprenda a hipnotizar. Bueno, no hablemos más, ya sabemos que no se puede aprender a hipnotizar, porque es un proceso natural. Se llega al proceso del hipnotismo como algo natural, no por fórmula, porque siempre uno sobre cero es infinito. No es algo estable, no es un proceso que se establece. Y de ahí en más, como si fuera un campo morfogenético, morfogenético, de aprendizaje en la parte de los animales. No, es un camino interno, como antes dijimos, o dijo el maestro Kumar, el Patanjali es un proceso, a través de la respiración, llegar a la pulsación, y hoy la yoga del sonido, el maestro Sibibi, a través del sonido que une lo visible con lo invisible. Así que esa periferia Y ese centro es la clave, ese centro pulsa, ese centro es la luz, de ahí venimos y ahí tenemos que ir, pero con una gran expansión de conciencia. Es un mandala de Dios. Es el mandala de Dios, ahí está. Es una conciencia universal. Mandala de Dios, sí señor. Bueno, muy, muy lindo. Estas dos hojitas. Pues yo no la había leído, bien, bien. Ser, estar y ser, eso es todo. Permanecer o ser. ¿Qué actividad realiza la ventana de cristal? Simplemente está y permanece. Estar, ser o permanecer son las palabras que tenemos que aprender a practicar en la vida. Si nosotros permanecemos estable, la luz puede traspasar. Si pensamos en difundir la luz, no lo conseguiremos. El sol difunde la luz. Nosotros podemos ser un canal transparente para que la luz brille a través de nosotros. Practicando las cuatro funciones anteriores se llega a ser o estar expuesto a la luz en todo momento. Cuando estamos expuestos a la luz se expresa a través de nosotros. Cuando no estamos expuestos a la luz, tampoco la podemos difundir. Eso es lo bello que tiene la práctica de la sabiduría. Desafortunadamente creemos más en hacer, entre comillas, que en ser. Como seres humanos, o a seres humanos, ser humano significa ser humano. Hemos de ser, y entonces las cosas suceden. ¿A qué se debe que vivamos? ¿Vivimos por lo que hacemos? No, nosotros no hacemos nada que sea la causa de nuestro vivir. ¿O acaso somos nosotros los que producimos nuestra respiración? La respiración sucede sola en nosotros. ¿O acaso nos preocupa mucho nuestra respiración? Tenemos muchas otras cosas que hacer más que pensar en nuestra respiración. Y sin embargo, esta sucede en nosotros sin que pensemos en realizarla. Sucede. El latido del corazón sucede, y no somos nosotros los que lo realizamos. La pulsación sucede en nosotros, nosotros no la llevamos a cabo. La circulación de la sangre sucede en nosotros, no somos nosotros quienes la realizamos. Ese es el ser en nosotros, y todo nuestro ser no ha de ser contrario a nuestro ser. Cuando nuestras acciones son contrarias a nuestro ser, ello afecta a nuestro ser. Lo importante es ser y hacer en armonía con nuestro ser. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho en armonía con nuestro ser. Cuando no está en armonía, afecta al ser. El hacer es exterior respecto al ser. El ser es nuestra naturaleza. El hacer es nuestra expresión periódica. ¿Pero acaso podemos hacer continuamente? Aunque sí que respiramos continuamente, ser es continuo, hacer es periódico. Lo periódico no tiene que afectar a lo continuo. Hemos de conocer bien estas dos partes nuestras. Podemos hacer muchas cosas en la vida siempre y cuando no afecten al ser. Si tenemos deseos que afectan a nuestro ser, deberíamos escoger entre los dos, porque ¿cuál es más importante? ¿El deseo o estar en armonía con el ser? De modo que cualquier acción que produzca un impacto sobre nuestro ser ha de ser rechazada inmediatamente, sea un movimiento físico, sean las costumbres alimenticias o sexuales, sea la palabra o el pensamiento. No podemos permitirnos albergar en nosotros todas estas cosas que afecten a nuestro hacer, a nuestro ser. Así lo entiende el teósofo. Valores temporales y permanentes. Una más y ya después hacemos la práctica. El teósofo rechaza las así llamadas cosas valiosas si éstas afectan a su ser. El teósofo no se deja ya ilusionar por las grandes cosas, se identifica más con las cosas buenas que con las cosas grandes. porque sabe que lo grande reluce solo temporalmente, mientras que lo bueno protege continua y permanentemente. Nosotros nos sentimos muy fascinados y apegados a las cosas pasajeras y temporales, y apegados a las cosas de poco valor. La salud es más importante que la comida que podamos tener a disposición. Si solo porque las cosas están disponibles, no dejamos de comer, ello produce un impacto negativo en nuestra salud. Si nos diéramos cuenta de que la salud es más importante que la comida disponible a nuestro alcance, no comeríamos sin discernimiento y no nos pondríamos enfermos. No porque las cosas se encuentren disponibles en la naturaleza, es obligatorio tener que disfrutarlas. Debemos utilizar el discernimiento. La naturaleza ha puesto las cosas no solo a nuestra disposición, sino también a la de mucha otra gente. El hecho de tener las cosas a disposición no significa que tengamos que disfrutar de todo. Algunos, si tienen comida a mano, no paran de comer, sin discernimiento alguno. Como lo tienen a mano, comen. Da lo mismo que sea a la hora del desayuno, a media mañana o inmediatamente después de haber almorzado. Da lo mismo que sea a la hora de la cena o incluso antes de quedarnos dormidos. Y todo porque lo tenemos a mano. Los seres humanos no han estado ejercitando su discernimiento respecto al comer. Los animales tienen un ritmo de comida y no comen solo porque una persona muy importante le haya ofrecido algo de comer. Una vez que un animal ha comido lo que necesita para el día, no vuelve a comer nada más por ese día, aunque venga el primer ministro de la nación y le ofrezca de comer. Pero nosotros estamos dispuestos a comer, porque la persona que nos está invitando a comer es una persona importante. Nosotros no tenemos el ritmo alimenticio que tienen los animales. Por eso tienen muchas menos enfermedades que los seres humanos. Igualmente también los animales tienen una estación de celo, pero los seres humanos no la tienen. Puede ser de día o de noche, puede ser en cualquier momento, puede ser con cualquiera. ¿Cómo podemos decir que somos evolucionados? Daos cuenta de cómo no utilizamos el discernimiento en estas cosas tan fundamentales. Aprovechamos la ocasión porque están a disposición. Por eso, las Escrituras Sagradas de Oriente dicen que, entre comillas, un ser humano que no discierne es peor que un animal. Un ser humano que discierne es mejor que un animal. Pero uno que no discierne es peor que un animal y es una molestia más grande que un animal para la naturaleza. El discernimiento es algo que claramente se aplica en relación a las cosas permanentes y temporales. ¿Qué es permanente y qué es temporal? ¿Qué es prioritario y qué no lo es? La salud es una prioridad respecto a los artículos alimenticios disponibles en lo que a comer se refiere. No hemos de tomar nada que nos pueda hacer daño. El amor es la prioridad de la sexualidad. El silencio es la prioridad ante el uso indiscriminado de la palabra y del pensamiento. El propósito es la prioridad de toda acción. Interesante. La última parte, porque realmente somos seres muy terrenales, aún. Somos muy casi reptilianos. Falta mucho todavía. Hay un largo camino a casa. Sí, el tiempo. Sí. Hay un largo para el ser de luz, el tiempo. Es un eterno ahora, es un presente, es un proceso, es un presente permanente. He llegado a ese punto de luz, a ese pulso de vida, el tiempo se hace eterno. Y aquí era una dimensión de expansión que no tiene latitudes. Qué lindo, ¿no? ¿Y cuánto falta? Sí. Lo que pasa que lo que falta, cada cosa ocurre en el tiempo justo. Y el tiempo justo no lo podemos medir desde afuera. Es parte de una bendición de la vida, el tiempo justo. ¿Y por qué no ha de llegar el tiempo justo? Sí. Para agarrar un tiempo eterno hay que soltar los tiempos finitos. Es decir, un nuevo año nace, pero si nace con todas nuestras propuestas finitas del año anterior, ¿qué nuevo año nace? Así es nuestro año de cada cumplir un año nuevo. Si no somos capaces de soltar las cuestiones emocionales, de pensamiento o de aspectos físicos de funcionamiento, ¿cómo nace un nuevo ciclo? Por eso la luz y la sabiduría están siempre presentes, pero hay un ciclo de manifestación. Ese es el ciclo que tenemos que invocarnos, porque estamos ya transitando el planeta, el tiempo de la nueva ley del predominante bien. Y eso es cuando la humanidad forma un núcleo de fraternidad, forma un núcleo de armonía. Y ahí la ley del predominante mal deja de actuar y comienza a actuar la ley del predominante bien. Bueno, sí, está muy interesante. Hicimos una estación, una parada. Y bueno, lo seguimos el próximo sábado. Ahora sí. De todas maneras, muy interesante. Sí, ahora vamos a leer unas oraciones del séptimo rayo, de un libro que hizo Kumar. Y después hacemos la meditación, vamos a hacer una pequeña meditación de la luna nueva. Que es con el mantra que va a ser Julio, el Om Namo Narayana, y hacemos antes la invocación de la plegaria. Leemos cada una de estas básicas del cuerpo. Para satisfacerlas hemos ido muy lejos. El propósito se ha perdido sin posibilidad de retorno. El propósito de púrpura y el rosa se hunden en lo mundano, se hundieron en lo mundano. Los humanos se convierten en humus. Recupera, revive, resucita, o regente del valor o rayo violeta. Restáuranos, regente, restáuranos. Restaura nuestro cuerpo a los cinco elementos. Restaura nuestros sentidos a los prachetas. Restaura nuestros pensamientos al Manu Vaibhavata. Restituye nuestras personalidades al templo de Salomón. Que las almas aprisionadas se integren con la superalma. Regente, restáuranos. Regente, restitúyenos. Regente, intégranos. Om. Sesenta y dos. Maestro, estamos atados. Estamos atados por un karma. Nuestro karma pasado y nuestro pitón nos sujeta con fuerza. Es el tifón que arrastra nuestras pequeñas voluntades, la pequeña buena voluntad. No damos cuenta de que no podemos ayudarnos nosotros mismos. Tú eres el que no estás atado. Para liberarlo de nuestro cautiverio, libera, libera, libera. Esta es una frase de San Germán. Oh, maestro. Oh, sí, justo. No lo voy a leer el último, San Germán. Ahí. Sesenta y tres. Libera el rayo de luz violeta. Neutraliza el karma, elévanos a los regentes de la belleza, habilita el reino de Dios sobre la tierra, establece el Vrindavan de Krishna, el jardín del Edén de Adán, el paraíso del Parsismo, libera, neutraliza y eleva, oh Maestro Saint Germain. Sesenta y cuatro. Los interludios son puertas de entrada al reino violeta. El amanecer y el atardecer son entradas diarias. Los sábados son entradas semanales. Las lunas llenas y nuevas son entradas mensuales. Los solsticios son entradas semestrales. La inhalación y la exhalación son entradas eternas. Estudiantes de ocultismo, sean tan sutiles que puedan vivenciar. Sesenta y cinco. El trabajo de la red violeta es incesante. Los maestros no cesan de ayudar. Las mentes cerradas no reciben nada. Los globos son mentes cerradas. Los lotos son mentes desplegadas. Que las mentes humanas sean lotos desplegados, no globos circunscriptos. Maestro, por favor, circuncida nuestras mentes. 66. Las circuncisiones mentales son esotéricas. Las circuncisiones físicas son exotéricas. Los cambios internos son los encomendados. Llame a Violeta, llame a Violeta. Tú eres el cirujano esotérico, tú eres el alquimista. Ayúdanos a madurar desde lo interno. Ayúdanos a desplegarnos de lo interno a lo externo. Muy bien. Hoy fue luna nueva de Escorpio. En la luna nueva, el alma individual se sumerge en el alma universal y busca el contacto con el deseo del Señor planetario y de los círculos superiores. En la luna llena, el alma individual transmite la luz del alma universal a todas sus envolturas. Luna nueva de Escorpio es un poquito más profundo. Bueno, vamos a hacer la meditación de... Ah, estábamos grabando. Sí, gracias. Bien.